en las problemas de luminaria, de todo lo que se le es necesario, pues a veces como ciudadano solicitarle al ayuntamiento, se canaliza preferentemente por la coordinación de atención ciudadana. Vamos a ver cómo trabaja y yo creo que sería oportuno que usted, ya que sabe que va a venir el coordinador, pues si tienen alguna petición, alguna observación, alguna necesidad de asesoría por algo, pues entonces nos lo hicieran saber para que cuando venga el ala 9, pues ya pueda comentar algunas cosas de las inquietudes de ustedes. Saludos a Pierre de parte de, bueno, él se comunica con nosotros de parte de Ligi Lesiotea, a quien saludo con mucho gusto. Y nos dice, quisiera compartirle la información de una conferencia con investigadores franceses y mexicanos que tomará lugar, o sea que se llevará a cabo a partir de mañana, día 17, de las 3 a las 5 de la tarde. Es mañana, de 3 a 5 de la tarde. Pierre dice que él considera que esta conferencia puede interesar mucho al público estudiantil de ciencias de la Universidad Veracruzana. ¿Sí? Entonces, el tema de la primera conferencia impartida en el INECOL, allá en la carretera Briones, rumbo a Coatepec, pero está abierto a estudiantes de la Universidad Veracruzana, contará con la presencia del mismo representante en México, del señor Cifedine. Investigadores franceses hacen una ruta por 4 ciudades de México para intercambiar ideas y proyectos con sus compañeros mexicanos. Y la segunda actividad tendrá lugar en Ruda Café, que se hablará sobre alimentación sustentable, iniciativas locales. Se presentará el proyecto de mano, se harán una serie de preguntas a los investigadores. Estas actividades están apoyadas por CENCA, el IRD, la Embajada de Francia en México y la Alianza Francesa. ...17 de octubre... déjenme ver si tengo algún teléfono aquí. Ruda está en La Pitaya, en Coatepec. El conversatorio es a las 7... y lo de la conferencia, alimentación sustentable, iniciativas locales. Bueno, pues ojalá que con esta información que les di, Instituto de Ecología en Ecol, Proyecto Semana, doctora Simoneta Negrete. Bueno, Ligi, si hay algún teléfono para darle a la persona, a las personas interesadas, estaría muy bien. Y también hablando de INECOL, hay una revistera que se comunica con nosotros, que se llama Gabriela Heredia. Ahorita anda en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México. Dice, mira Carlos, además de ser super revistera, desde que llegué a Jalapa hace 28 años, soy investigadora de INECOL y realmente disfrutamos mucho el programa, el cual se ha convertido en nuestro acompañante familiar matutino. Te cuento que del 15 al 19, o sea en estos días justamente, se está realizando en nuestra ciudad, en las instalaciones de la USB, el 12º Congreso Nacional de Micología, y nos envía la liga en un pequeño artículo que escribí junto con mi colega la doctora Marcela Gamboa del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Me gustaría mucho que lo leyeras en tu programa para compartirlo con la familia revistera. Mi trabajo de investigación se centra en los hongos microscópicos, que aunque son muy abundantes y como se menciona en el artículo han sido y son muy importantes para el hombre, pues la mayoría de la gente desconoce cómo son y la gran diversidad de especies que habitan en la naturaleza. Nos manda un abrazo grande. Muchas gracias por la atención a mi petición. Saludos a todos los que hacen posible tan disfrutable programación. Una gran felicitación a Chuchín por la música y a Lupita por tan interesantes aportaciones. Oye, pues muchas gracias. A nombre de Lupita y a nombre de Chuchín y del mío propio. Y de veras que está muy accesible el artículo, porque dice que en forma cotidiana e imperceptible convivimos con diminutos seres que escapan a nuestra vista, a estos invisibles acompañantes. Está hasta como para niños esto, ¿no? Se les conoce como microorganismos o microbios. Micro es igual a pequeño y bios vida, o sea, un ser viviente diminuto. Entre ellos se encuentra una extraordinaria diversidad de especies de hongos referidos en los textos como hongos microscópicos, micromicetos o mos. Fíjate que el vino tiene una intervención así, el queso, los quesos también, fundamental. Más de la mitad de las especies del reino fungi son microscópicas y se encuentran en todos los ecosistemas del planeta, desde las zonas más gélidas hasta los trópicos e incluso en los desiertos. Y también, muy a nuestro pesar, proliferan en ambientes domésticos, contaminando nuestros alimentos y todo tipo de artefactos y utensilios. Aunque no lo crean ustedes, lo que pasa es que no los vemos, pero los libros, muebles, artículos de piel, utensilios de madera, discos, lentes. En las zonas cálido-húmedas como en Jalapa, basta con abrir el closet para encontrarlos, sobre los zapatos, las bolsas, cinturones, incluso la ropa, y más en ciudades donde llueve mucho, ¿no? Aquí ya se está perdiendo eso, pero me acuerdo que cuando llegamos hace muchos años a Jalapa, todas las casas solían a humedad y toda la ropa estaba húmeda por tanta lluvia que se ha ido perdiendo poco a poco por los cambios climáticos. En contraposición a las molestias y los daños que pueden provocar en nuestra salud y en el deterioro de nuestros ambientes domésticos, estos organismos, domésticos, están también, le han brindado a la humanidad bienestar y placer. Por ejemplo, bebidas tan apreciadas como el vino y la cerveza deben sus características no solo a las uvas y a la cebada, sino también a las levaduras con las que son fermentadas, porque las levaduras son micromicetos también, que nada más tienen una célula, son unicelulares. Y cabe mencionar que las levaduras también son utilizadas en la industria panificadora, confiriéndole al pan la consistencia adecuada para su consumo. Además, gracias a los espacios de Penicillium, Camemberti, Roqueforti, los quesos azules, esos son muy fuertes, tienen el peculiar sabor que los hace una exquisitez para los amantes de la cocina internacional. Así, por ejemplo, ante una mesa con quesos, pan y vino, lo menos que podemos hacer es agradecer la existencia de estos diminutos seres. Vivimos, pues la verdad, inconscientes de la importancia que los hongos microscópicos han tenido y tienen para el hombre. Uno de los fármacos que han salvado más vidas en la historia de la humanidad, la penicilina, se extrajo a partir del hongo penicillium. Su casual descubrimiento por Alexander Fleming en 1928 y posterior síntesis por los doctores Chaini y Florey revolucionó la investigación microbiológica en la búsqueda de antibióticos y otros fármacos a partir de microorganismos como los hongos microscópicos. Y entre los fármacos con mayor impacto en nuestra era obtenidos a partir de los micromicetos están ciclosporina, las estatinas. La ciclosporina se obtuvo de una cepa de Tolipocladium inflatum, aislada del suelo de Noruega, y se emplea como inmunodepresor para reducir el rechazo de trasplantes de órganos, fíjense, y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como psoriasis, dermatitis atópica, artritis reumatoide. Mientras que las estatinas, moléculas ampliamente prescriptas en medicamentos para controlar y reducir la concentración de colesterol en la sangre, fueron extraídas a partir de cultivos de penicilium. Fíjate. Así que por más de 15 años, en estrecha colaboración, grupos de investigación del Instituto de Ecología y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, ambos centros públicos de investigación del CONACYT, hemos estado trabajando para conocer y valorar la riqueza de las especies de micromicetos. Bueno, pues ahorita está estas jornadas en el INECOL, 15, 16 y 17. Bueno, pues muchas gracias, Gabriela, por compartir este interesante artículo. Ojalá podamos tener más de este tipo de artículos, ¿no?, de divulgación. Doctora Gabriela Heredia Abarca, Red Biodiversidad Sistemática, Instituto de Ecología. Ya son las 8:24, las 8:24, aquí en la revista, y que tenemos por acá. Rosario Valverde, ¿cómo estás, Rosario? Porque ya este domingo 21 de octubre, este domingo que viene, nuevamente se va a llevar a cabo en el Casino Jalapeño las terapias complementarias, reflexología, podal, reiki, herbolaria, fisioterapia, quiropraxia, son muchísimas. Entonces es cosa de que usted se asome ahí al Casino Jalapeño este domingo como a las 11 de la mañana, y es como un tianguis de terapias, porque va uno recorriendo los lugares en donde especialistas están dando terapias, acupuntura, flores de Bach, terapia, toda esta cuestión de medicina, de terapias alternativas, que cada vez tiene más adeptos. Por lo menos aquí en Jalapa, pues hay mucha gente que recurre a ellos. Va a haber venta de productos terapéuticos para la belleza personal, el hogar, cuarzos, péndulos, alimentos. Bueno, pues entonces, si requieren mayor información, llamen al 2281-03-7723. Repitiendo, 2281-03-7723. Entonces, están ustedes cordialmente invitados. Vamos a mandarle un saludo aquí a nuestra amiga Rosario. ¿Qué más tenemos? Saludos a Humberto Silva. También tenemos por acá. Espérenme, voy. Estoy lento para estas cosas. Una cita con la cultura. Siempre nos está siguiendo en el Twitter. Katy Ruelas, Nelly Plata, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dice Juan MT? No son necesariamente las botellas ni las pajillas las grandes responsables de la contaminación marina debido al plástico. Tiramos nuestro esfuerzo por la borda. Mira. Vamos a revisar todo esto que nos está llegando. Pero mientras, vamos a escuchar música. Son las 8:27 y Chuchín tiene listo esto para ustedes. We'll be right back.

2281-03-7723. Al ratito viene Germán Vidal, que es el coordinador de atención ciudadana. Ellos no resuelven, pero ellos canalizan a las áreas a quien compete tal o cual petición. Y además lo interesante, tengo entendido, ya nos explicará Germán, si hacen un seguimiento, ¿no? Hasta que pues se resuelva el asunto. Sino que el chiste, porque pedir y pedir y pedir, pues sí se puede, pero la solución de los problemas, esa es la cosa. Y por ejemplo, el señor Jiménez dice, yo vivo en la Casa Blanca. En la administración pasada de Américo Zúñiga pusimos una queja de los bailes que se hacían en la laguna rumbo al castillo. Bailes que se realizan entre semanas, son una verdadera falta de respeto para las personas que trabajan, niños, enfermos. Se pone la queja mediante este medio y al llegar jueves en la noche hubo un baile y no votamos por lo mismo. Verdaderamente espantoso. Se entiende que votaron por Morena y que no les han resuelto el problema tan rápidamente como quisieran, porque, híjole, esto de los bailes es un verdadero problema. Pero mire, señor Jiménez, ahorita que llegue Germán, le vamos a dar esta queja, y él ya nos explicará. Yo creo que la va a canalizar a la dirección, digamos, de medio ambiente, y entonces hará un seguimiento hasta que quede listo el asunto. Claro, habrá cosas que se puede y otras que no, o algunas que tarden más que otras. Pero bueno, pueden ustedes enviarnos sus peticiones, sus quejas, y pues va a estar aquí el mero mero de atención ciudadana. 25 minutos para que sean las 9, 25 para las 9. ¿Qué cosa, no? Isaac Asimov, este gran científico, habla sobre el humor. Fíjate cómo son los estereotipos, ¿no? Dice, ay, no, pues cómo va a ser, si es un científico todo serio, eso no tiene sentido del humor. Pues él desarrolla uno de sus temas favoritos con su acostumbrada maestría y abundando en ejemplos. Esto apareció en la revista Algarabía. Uno de los colaboradores frecuentes de esta muy atractiva y entretenida revista es Isaac Asimov, un científico, divulgador, narrador. Pocos temas escaparon a su analíticamente. Y en esta ocasión se presenta uno al cual dedicó varios volúmenes de entre más de 500 libros que escribió. En cualquier librería encuentra usted libros de Asimov, pero seguro, ¿eh? Entonces escribe, dentro de todo lo que ha escrito, escribe sobre el humor. Se trata de una faceta más del intelectual que gozaba contando chistes. Y disfruta en este extracto del artículo completo que, bueno, luego les decimos a dónde encontrarlo completo, pero dice, toda mi vida he contado chistes yo. En todas las reuniones entre amigos a las que asisto, hay dos o tres personas con un gran repertorio de divertidas historias y con la habilidad de contarlas finalmente, por lo que el intercambio de chistes es inevitable. Es otra idea, ¿no? Que tenemos, que entre ellos, entre los grandes científicos, nada más se la pasan hablando de agujeros negros y cosas ininteligibles para los legos como nosotros. No, pues son gente común y corriente, pues hablan y cuentan chistes, y a algunos les gustará el fútbol y no sé, ¿no? La modestia me obliga a refrenar el deseo de decir que de todos los presentes generalmente soy yo el que tiene el catálogo más grande de chistes y el que mejor los cuenta, Isaac Asimov, pero si no fuera modesto, lo diría. Esto me ha llevado a que algunas veces me pregunten por qué una persona como yo, con pretensiones de intelectual, se conforma con contar chistes. Interminablemente, mientras rehuye las ardientes discusiones sobre política, filosofía, la literatura que suceden en la otra esquina del salón, ¿no? De donde estamos reunidos. Y entonces yo tengo tres respuestas. Les digo en orden de importancia ascendente, pues fíjense que yo paso la mayor parte del día siendo intelectual ante mi máquina de escribir. Y contar chistes de vez en cuando me ayuda a equilibrar la situación. Otra, chistes de cierto tipo, debidamente contados, pueden dar más luz sobre cuestiones políticas, filosóficas, literarias que cualquier otro argumento soso. Pues ahí está la caricatura, ¿no? Y además, el tercer punto es porque me gusta contar chistes. Para empezar, debo presentar mi propia teoría de lo que constituye el humor y qué es lo que hace a la gente reír, dice Isaac Asimov. Niego cualquier conocimiento profundo sobre psicología u otra materia relacionada con el tema. Sin embargo, he sido un contador en la práctica durante muchos años y reclamo el derecho, contador de chistes, y reclamo el derecho a hablar desde la experiencia, ¿no? Miren, un chiste no es nada por sí mismo, tiene que ser contado. Bueno, leído, ¿no? También. Es un fenómeno social. Es una interacción entre personas, como una copa de vino o como un pésame, ¿no? Rompe la reticencia, calma la tensión, establece una conexión. Pero para que resulte efectivo, un chiste tiene que ser bien contado. Y las habilidades y talentos varían. Generalmente las personas que saben contar chistes saben también que su talento no es universal. Hay que ser elocuente y tener una prosa vasta y fluida. Y buena memoria, ¿eh? Porque siempre termina uno como, ah, no, espérate, así no iba, y entonces ya echa uno a perder todo, ¿no? Ya para cuando uno lo cuenta, ya el otro está ya aburrido y esperando que uno termine. Contar un chiste memorizado le quita lo espontáneo. Pero pues tiene uno que saber dónde empieza y dónde termina, porque si no, pues no. Pero sí es cierto, si está memorizado completamente, lo vuelve mecánico. Yo creo que el buen contador de chistes como que lo va aderezando y no siempre lo cuenta de la misma manera, ¿no? Total, repercute en el impacto del oyente, ¿no? Así que si usted no cuenta con los atributos necesarios, mejor absténgase de contar chistes. Nadie es talentoso para todo, por lo que no se debe sentir mal. Yo sí me siento mal. Porque habemos algunos que somos inseguros para contar los chistes. Entonces, cuando todos están contando chistes, dices tú, oh, ya, me toca a mí. Y a la mera hora no pasa nada, ¿no? Uno mismo se da cuenta de que no lo está contando bien, ¿no? Porque estás viendo las reacciones de la gente. Y yo me he dado cuenta que no es cosa de actuarlos. O sea, hay gente que los cuenta de una manera tan fácil que dices tú, ay, pues este es el chiste. Pues ese es el chiste, o parte del chiste. Dice Isaac Asimov, creo que el ingrediente necesario para que cualquier chiste tenga éxito es el repentino cambio en el punto de vista. Esa variación se puede clasificar de diversas categorías. Hay algo que se llama anticlímax. La modificación en el punto de vista produce una incongruencia con la cual se obtiene una carcajada, ¿no? Y una sensación placentera. Entre más aguda sea la incongruencia y más de golpe se meta en el chiste, mayores y más largas serán las risas, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que el cambio en el punto de vista no se vea venir, sino hasta la última oración, porque esa es la otra. Va uno vendiendo el chiste, pues ya para cuando termina ya nadie se ríe. Cuando uno de estos chistes anticlimáticos se pasa de la raya, se le puede llamar un chiste Shaggy Dog. Pues allá le llamarán perro greñudo, ¿no? En estos chistes el cambio en el punto de vista puede ser tan extravagante que puede provocar molestia, ¿no? En vez de risas. por lo que se debe contar con la colaboración de la audiencia y tener claro el tipo de carácter o sentido del humor de los oyentes. No puedo contar cualquier tipo de chiste en cualquier lugar. Bueno, algunos sí, pero en general hay que tener cuidado, ¿no? A ver, un ejemplo. Un hombre entra en una pastelería y dice: quiero un pastel de cumpleaños que tenga la forma de la letra H. El pastelero asiente con la cabeza. Claro que sí. Se lo tengo a las 12 de la tarde, pero le va a costar mucho dinero. No, hombre, el dinero no es problema, le dice. A las 12 en punto regresa el cliente y le presentan con mucho orgullo un precioso pastel con forma de H. Y el cliente enfurece. No, una H normal, idiota, grita. Quiero una H que fluya, una H manuscrita, garigoleada. Ay, oiga, pues me lo hubiera dicho antes, contesta el pastelero. Si puede regresar a las 8 de la noche, mire, se lo voy a tener listo. Y el cliente vuelve a las 8. Y le presentan un nuevo pastel y se le queda mirando críticamente. Dice: no me gusta la cubierta. ¿La puede hacer de color rosa con algunos motivos así bucólicos y florecitas? Pagaré por el trabajo extra. Y le dice el pastelero: bueno, lo puedo arreglar relativamente fácil. Lo tendré listo a las 10, contesta el pastelero, ya un poquito impaciente, ¿no? Y a las 10 regresa y el pastel es perfecto. Y con una mirada de alivio, el pastelero saca una caja y se prepara para empacar el pastel. No, no, no, no, no, esperen, esperen, ni lo envuelva, dice el cliente, me lo voy a comer aquí. Dios mío, ¿y para qué lo quería en forma de H, no? Está la incongruencia. Dice: alguna vez conté este chiste y alguien me argumentó muy serio, pero si se lo iba a comer ahí, ¿qué importancia tenía la forma del pastel? No tenía caso ninguna explicación, nunca lo entendería y solo lograría que se crearan resentimientos entre ambas partes. Simplemente le dije: mira, era excéntrico. Y dejé que alguien más contara otro chiste mientras yo me reponía. Algunas veces el cambio en el punto de vista puede ser un parpadeo y no una curva o un ángulo. Esto es cuando el remate del chiste parece tener sentido y de repente no lo tiene. Esta rápida voltereta, digamos, es lo que causa risa, y entre más repentino sea el cambio al sinsentido, más fácil será agarrar, digamos, el chiste y habrá más risas. Por ejemplo, el doctor sonríe amablemente a la mujer después de examinarla y le dice: señora Brown, tengo buenas noticias para usted. Y la mujer le dice: ay, qué bien, doctor, pero soy la señora Brown. Señorita Brown, dice el doctor cambiando la expresión, tengo malas noticias para usted. Está bueno. Dice una inocente jovencita: puedo entender que los astrónomos sepan la distancia entre las estrellas y su tamaño y su temperatura y todo eso. Lo que me intriga es cómo es que saben sus nombres. Bueno, luego seguimos porque este artículo está muy extenso. Hay más chistes, pero ¿qué haríamos sin los chistes, verdad? Nos alegra mucho la existencia y más en las reuniones con gente que sabe hacerlo. Es muy, muy rico. El correo electrónico de Iván para comunicarse con él, señor Ananda. A ver, ahorita lo voy a buscar. En lo que está este espacio musical que ya tiene preparado nuestro musicalizador oficial y estrella, Chuchín. Oh, yeah! La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula. La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua se baña la libélula. Roye de buné, roye de buné. Roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné. Allá abajo está el río, y en el río se baña su cuerpo. El perfume que sube a su alma, se lo debe a su padre el viento. Allá abajo está el río, y en el río se baña su cuerpo. El perfume que sube a su alma, se lo debe a su padre el viento. Roye le buné, buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné. Ven acá, mujer mía, que tu macho se está derritiendo. Eres la luna que alumbra sus noches, el lucero que duerme de día. Ven acá, mujer mía, que tu macho se está derritiendo. Eres la luna que alumbra sus noches, el lucero que duerme de día. Roye le buné, roye le buné. Roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné, roye le buné. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Estanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Mariana Montalvo nos interpretó La libélula, especialmente para los revisteros. A ver, señora Landa, apunte usted el teléfono de Iván. Es el 2281-587678. 2281-587678. Saludos a mi queridísimo amigo Javier Barria. Dice, y si quieren más chistes, vayan este viernes al Teatro JJ Herrera. Los stand-upedos a las 8 de la noche. Asimov iría. Pues ciertamente que sí, ¿eh? Javier Barria y su grupo de actrices son muy buenos para contar chistes. Es diversión garantizada viernes a las 8 de la noche hay una función para quitarse el estrés, ¿eh? Para salir bien contentos a tomarse una chelita por ahí, ¿eh? Bueno, además es quincenita. Teatro JJ Herrera. Félix Gato, ¿cómo estás, Félix? Caló tan hondo y estoy tan preocupado por el asunto de la inminente llegada al poder del dictador suelo brasileño en ciernes, Bolsonaro. No lo puede superar, Félix, cuyas declaraciones increíblemente misóginas, racistas y homofóbicas debieron ser suficientes como para horrorizar a cualquier votante con dos dedos de frente. Que quiero proponerte a ti, los revisteros, que abras un espacio en tu programa invitando a algún experto en asuntos sudamericanos, como hacías con Francisco Monfort, me acuerdo, para que nos recuerde a todos la brutalidad de la represión, el miedo, la sangre derramada por tiranos de pesadilla, como Videla, Pinochet y los mismos dictadores brasileños por quienes Bolsonaro siente tanta añoranza y ganas de emular. Está bien enojado, Félix. Pues no es para menos, ¿eh? Sí, vamos a buscar un internacionalista. Orlik, ¿cómo estás, Orlik? Qué gusto. Él es gerente del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Dice, además de saludarte, quiero comentar que cada vez que, como hoy, 15 de octubre, escucho a Javier Solórzano recomendando ampliamente una columna de la prensa que habla de las atrocidades cometidas por el feminicida de Catepec o en enunciando las acciones fascistas propuestas por Bolsonaro. Extraño cada día más a nuestro querido programa, entre tanto entretente, cosa que tampoco acaba de superar Orlik, ¿eh? Entre tanto entretente, lamento que niñas y niños, papás y mamás, tías y abuelas y abuelos sigamos en alternativa, y deploro la falta de respuesta de la supuesta defensoría de la audiencia de Radio V, a quien he escrito varias veces. ¡Qué lástima! Un gran abrazo. ¡Pum, vale! Bueno, pues ya salió al aire. Bueno, dentro de unos minutitos más, ya Germán Vidal aquí con nosotros, coordinador de atención ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa, una oficina a través de la cual se canalizan pues muchísimas de las peticiones que hacen la ciudadanía. Ya platicaremos con él un ratito, pero primero vamos a un poquito de música mientras nos acomodamos aquí en la cabina. Y con lo mejor de la cumbia nos pone siempre a mover. Cuando se termina el baile, caramelos a escoger. Que no me puedo aguantar y yo no puedo callar. Que me contento quizás en el chute de la cumbia. ¡Hey! yo no quiera cambiar. Bellas mujeres allá, que me tutela, ya, que no me pueda matar y yo no puedo callar. El mejor tiempo quizás, que me tutela, ya. La lectura es capote para aguantar el sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Bueno, son las 9 de la mañana con un minuto, las 9 con uno. Charanga Cakewalk, la Kumba Lounge. Bueno, así se llama esto que nos acaban de interpretar. Bueno, vamos a acercarnos al ayuntamiento, vamos a conocerlo un poquito más, como todos los martes a esta hora. Ya les había comentado temprano que iba a estar aquí con nosotros Germán Vidal, que es este coordinador de atención ciudadana. Y mi querido amigo Guillermo Manzano, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, Carlos, un buen día para todos y todas que nos escuchan. Y pues bueno, aquí estamos ya, en otro martesito. Pues trajiste una de las personas que más le interesa a la gente conocer. Fundamental, ¿no? Fundamental, el área de Germán es el primer contacto que se tiene para inicios de gestión de toda índole en el ayuntamiento. Su coordinación depende directamente del presidente, entonces es un área fundamental, neurálgica para el buen funcionamiento de atención hacia la sociedad. Pero bueno, pues él te podrá contar todo lo que hace, porque en realidad es terrible. Buenos días a todas y todos del auditorio. Se necesita tener buen humor, ¿no? Hablando del humor y paciencia y don de gente. Hay que estar siempre con el ánimo dispuesto a dar una palmada o escuchar a las personas. El escuchar es parte del asunto. Uh-huh. Y te plantean, ¿no? Pues diversos problemas, diversas situaciones. Y tienes que analizar un poco. Creo que esta área no existía antes. Pues, en anteriores administraciones, yo no me acuerdo, por lo menos hace 2 o 3, no existía un área que concentrara, digamos, todas las peticiones, porque normalmente la gente, ante el desconocimiento, y por eso es parte del motivo de la existencia de este espacio, es de que van a hacer una petición, por ejemplo, a la Dirección de Obra Pública, o la van a hacer a través del DIF, o de plano se van con el regidor o regidora en turno, ¿no? Así o de plano con varios. Pues meten solicitudes en diversas instancias. A ver por dónde sale, ¿no? Pues realmente lo que nosotros tenemos que tener muy presente, que cuando el ciudadano llega a la Comisión de Atención Ciudadana, llega ya como queja. Es decir, porque en algún momento su trámite, desde su punto de vista, no ha sido colmado, no se le cubrió su necesidad, y tenemos que coordinarnos con las distintas direcciones, porque no se trata solo de que la obra pública salga así dispar, porque un solo ciudadano, tienen que estar organizados. Es y muy ustedes importante. No resuelven, no son operativos, ustedes canalizamos. Y por ejemplo, si se me presenta una ciudadana o un ciudadano en la intención de hacer mejoras a su colonia, pues platicamos con el área de participación ciudadana, y es importante primero la organización, el compromiso. Es decir, el ayuntamiento está como una institución para brindar recursos, pero sí de una manera organizada. Así que, ¿qué me va a dar la comunidad ahora? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo se va a integrar en este proceso de, no solo de infraestructura, ¿verdad?, que es drenajes, agua, etcétera, sino en general, qué es lo que hace falta en la comunidad? Uh-huh. Y ese trabajo lo están haciendo muy bien desde Participación Ciudadana. Pero creo que el problema, que uno de los problemas donde termina siempre es la falta de recursos, que no hay presupuesto que alcance para todos los rezagos, ¿no? Y luego la gente empieza a desesperarse porque ya fue a hacer una petición y el tiempo pasa y no pasa nada, ¿no? Entonces empiezan a inquietar. Sí, es correcto. Tenemos algunas ciudadanas que han estado acudiendo desde el inicio de año a la coordinación y pues hemos empujado, ayudado, respaldado algunas de sus múltiples demandas. Y bueno, pues si no es orientación, es canalización, es acompañarlos. Y bueno, esa es una parte. Esta es una parte. La otra es que desde la coordinación se trata de ver el asunto de las ayudas sociales a las familias vulneradas de alta y de alta marginación. Aunque en algunas ocasiones tenemos que ser más analíticos para determinar cuál es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, una familia que está enfrentando un proceso de enfermedad, desgastante en su economía, completamente agotados, acuden al ayuntamiento. Sí, entonces ahí se le marca una prioridad. Si se trata de un menor, de una menor, siempre estamos pendientes de que esto salga adelante. Por otra parte, pues también de la coordinación hemos estado atendiendo desde principios de año algunas peticiones de orientación sobre adquirir un lote en el bosque de Jalapa. ¿Ah? Porque las personas de momento pierden un familiar y no saben, y entonces nosotros vamos y hacemos el acompañamiento. Hasta ahora tenemos alrededor de 25 personas que hemos acompañado a hacer su trámite ante fiscalía, hemos acudido a la jurisdicción sanitaria, nos regresamos al hospital para ver el certificado de función, vamos al oficial de registro civil para ver los trámites necesarios, porque en ese momento de confusión, pues necesitas alguien que tenga un poco la cabeza fría, ¿no? Sí, de tacto, ¿no? De tacto, un poquito, sí, de momento sí tenemos que estar enfrentando estas situaciones y varios ciudadanos jalapeños que han perdido lamentablemente la vida, pues a su familia han quedado pues completamente, pues no contaron con el apoyo del ayuntamiento, una palabra. Y entonces les llegan a ustedes peticiones de todo, realmente de todo. Sí, algunas solicitaciones de para agrupaciones sin fines de lucro, por ejemplo. No solo se trata de construir el tejido social, sino reconstruir el tejido social. Y entonces las actividades lúdicas, actividades deportivas, también de alguna forma desde esa coordinación se trata de ver una ayuda, que no el todo, para poder impulsar este tipo de actividades. Que de los muchachos quieren sus uniformes para su equipo de fútbol y que no tienen. Vamos allá. Primero, sí, pues lo gestionamos en la subdirección de deporte. Si ellos nos dan solución, pues regresamos y vemos una parte de la ayuda, ¿no? El trato es que ellos, pues también vean a su ayuntamiento como no quien les va a solucionar todo el problema, pero sí les ayuda. Ahora, si se resuelve el problema en un tiempo razonable, pues a lo mejor van y te agradecen, ¿no? Sí, pero si no, el área donde tú canalizaste no respondió, también te van a echar la bronca a ti. Por supuesto que esa es una parte que siempre desde el inicio nos dimos a la tarea de ver cómo se cerraban los trámites, porque no se trata de que ahí te va la bolita, ¿no? Y cáchala y a ver cómo te fue, ¿no? No, tratamos de hacerle seguimiento, de buscarle algún tipo de solución. Sí, se hace el seguimiento. Se le hace el seguimiento, vamos, tenemos un número de control, etcétera. Las cuestiones administrativas. Y eso no, bueno, no sería el caso, ¿no? De entrar en fricciones con el área. Oye, te pedí, ¿desde cuándo? No, de ninguna manera, porque ellos también tienen su propia línea de trabajo establecida. Y en ese sentido tenemos que estar muy pendientes nosotros, decir cuáles son las. Ahora hay peticiones también que tú mismo puedes decir es que esto no tiene solución o va a tardar mucho, ¿no? Y entonces de hablarle a la gente con la verdad debe ser importante para no crear expectativas. Muy importante. Sí, como no, tienes razón, Carlos. En algún momento se presentan ciudadanas, ciudadanos que nos plantean pues situaciones que rebasan mucho allá los límites, ¿no? Entonces nosotros les decimos, bueno, ustedes con qué cuentan, cuánto han reunido, y nosotros podemos, a partir de ese piso firme, pues apoyar, impulsar un poco de acá, un poco de allá, y eso es una solidaridad, ¿no? Finalmente el ayuntamiento también le entra en esa parte. ¿Cuáles casos, y que hay que uno los conoce? Por ejemplo, me decía una persona que en el quicio de su casa hay personas que llegan a sentarse ahí esperando consulta o están esperando que le den a su enfermo algo, ¿no? En el hospital este que está aquí en el centro. Pero que luego a veces por estas esperas, a veces toman o algo. Me refiero a estos conflictos que hay entre vecinos. O sea, que ahí el ayuntamiento pues no tiene ninguna culpa, ¿no? O por ejemplo, que el vecino de junto hace mucho ruido. Que los niños juegan y ya me rompieron el vidrio. Y que no entiende. Y además es muy violento. Y entonces van con esa queja al ayuntamiento. Debe ser, ¿cómo se hace eso? Bueno, el alcalde, el doctor Hipólito, hace unas semanas estuvo en el SECAM, en el Centro de Cancerología, a escuchar las demandas, y una de ellas principalmente fue esta del aglutinamiento que hay en la vía, ¿no? De vendedores, de familiares de pacientes que esperan. Y bueno, pues sí se interviene, se le da vista a la parte, a la Dirección de Comercio para que intervenga, a Protección Civil para que haga una valoración para los jardines de niños que sea por ahí cerca. En fin, en la medida de lo posible se va interviniendo con las direcciones, en este caso la de Comercio. Lo mismo sucedería con el Hospital Civil, que también, bueno, pues es una situación que se genera a partir de un servicio proporcionado a la ciudadanía, ¿no? Un saludo y reconocimiento a Germán Vidal de parte de Reina Morales. Ah, muchas gracias, Reina. Que eres muy eficiente y con gran don de gente, que estás muy bien ahí en donde te pusieron. A sus órdenes. Por ejemplo, aquí está este caso del señor Jiménez de la Casa Blanca. Dice que en la administración pasada de Médicos Zúñiga pusieron una queja de los bailes que se hacían en la laguna rumbo al castillo, bailes que se realizan entre semana, que son una verdadera falta de respeto para las personas que trabajan, los niños que van a la escuela, enfermos. Van y ponen la queja, y ya ahora en esta administración y no les han resuelto. Entonces empieza esta molestia, ¿no? Dice, porque nosotros votamos por ustedes y entonces es ahorita lo mismo. Sí, pues yo agradecería que el ciudadano, sí, se acercara a la oficina que está en el Callejón de Rojas. Callejón de Rojas. Sí, a un costado del palacio. Por ahí es mejor el acceso. Teléfono es el teléfono general. 842-1289 es el teléfono directo. 842-00 extensión 1289 es el del conmutador. Y pues nos gustaría conocer concretamente su queja. Porque eso es algo bien común también, esto de los bailes. No hay un reglamento que impida que, digamos, a la 1 o 2 de la mañana esté el tachón, tachón, tachón. Pues deben tener un patronato de festejos, y ese patronato debe de ajustarse a una serie de decálogos de conducta. A veces no caemos en la corrupción otra vez. No tomar, no arrojar basura, no quedarse ahí tirado. ¿Cuáles son los más recurrentes de las peticiones que les hacen ahí en tu oficina? Pues ayuda para la economía, porque se está desempleado y no alcanza. ¿Y sí se puede? Pues en la medida de lo posible, cuando nosotros vemos que nos han justificado a través de las actas de nacimiento, que son 3-4 menores, es una madre soltera, y de alguna forma hacemos una visita en la medida de lo posible, pues sí se le genera una ayuda para que, 30 días de 30 UMAS, un mes de salario, para que de alguna manera pues se ajusten y salgan adelante, o si de alguna forma algún adulta mayor, te pide pues una forma de sobrevivir y que va a vender pollo o algo así, bueno, pues se les orienta, se les platica con ellas y con ellos, y se les apoya en la medida de lo posible. Ahí cobra relevancia lo que hace el DIF municipal, ¿no? De estar, por ejemplo, haciendo como pequeñas empresas productivas o enseñándole a la gente a los huertos familiares y que se defiendan un poquito más y que no todo sea asistencial. No solo asistencial, en el DIF municipal. Tienen que trabajar mucho ustedes con ellos. Tenemos mucha coordinación con ellos. Siempre enviamos nuestras peticiones de aparatos funcionales, de despensas, que piden lámina para su vivienda, rehabilitarla, que piden ayuda económica. También, de alguna forma, nosotros los canalizamos mejor al DIF para que les apoyen en los programas que ellos tienen. Ya si no hay otra solución, bueno. Digamos que de lo que va de este año, ¿qué porcentaje de solución a peticiones, más o menos? Pues nosotros tenemos lo que va de estos 8 meses, tenemos... Se han generado 520 ayudas sociales aproximadamente. ¿De todo tipo? De las áreas de educación, de salud, de cultura. Uh-huh. Hemos constantemente cada mes se le generan recursos desde el ayuntamiento a asociaciones civiles sin fines de lucro, a la ATECA, que atiende a enfermos de cáncer, a LEPAS, Luz y Esperanza para Niños con Cáncer. Mensualmente se les está otorgando un recurso. Desde el ayuntamiento se le apoya al Banco de Alimentos Manal, Patronato de Niño Jalapeño, a la Cruz Roja se le destinan recursos. Por eso son recursos propios, que, bueno, partimos de la base de que no alcanza. Pero no hay una coordinación, digamos, con otros niveles de gobierno o otro tipo de asociaciones altruistas que puedan ayudarlos. Bueno, sí deberíamos de explorar más allá de estos límites que el ayuntamiento tenga, ¿no? Uh-huh. Y poder gestionar es importante. Pero ahora el nuevo gobierno estatal puede ser que sea más fácil, ¿no? Es quizá las condiciones idóneas, uh-huh, para que podamos extender una coordinación. Porque sí es importante, o sea, no podemos solo, no habrá dinero que alcance. No, pues no puede ser. No habrá dinero que alcance. Entonces tendríamos que gestionar, ver otro tipo de financiamientos. Pero uh-huh, luego que sí el presidente Hipólito siempre nos ha estado insistiendo en que busquemos estos mecanismos de financiamiento, estos tipos de enlaces. Y ahora, repito, quizás se den condiciones. ¿En el ámbito de cultura qué les piden, por ejemplo? Pues algunos apoyos para traslado de unos grupos que tengan que asistir a algunos eventos. En los estados y con vecinos, no sé, Puebla, Oaxaca. Han acudido ballets folclóricos, equipos de béisbol de veteranos, uh-huh, el equipo de los pasajes, sí, o con recursos propios los trasladamos, el equipo de toros de discapacitados que van a intervenir en la justa de básquetbol, y los hemos estado apoyando en la medida de lo posible. Un saludo a Víctor. Uh-huh. Y bueno, pues estamos también en el área de, decía hace un momento, en el área de gastos funerarios, hemos apoyado a 25 familias, se han otorgado 97 donaciones. Hay un velatorio. Un velatorio del DIF municipal, sí. También nuestra amiga Denise, cada ocasión que conversamos, pues hacemos todo lo posible por resolver. Eso depende del DIF. Del DIF. Ya son muy baratos, supongo, ¿no? Sí, hay opciones, quien quiera adquirir un ataúd. Ah, bueno, pues ya eso ya. Así es. Los ataúdes. Pero de momento sí resuelve el problema, les ofrecen una alternativa. Y el ayuntamiento, ante la dirección de cementerios, también intervenimos para que les hagan un convenio y solo paguen uno de 10 pagos y adquieran su lote. Oye, y esta parte de las congregaciones, que es de zona rural, ¿hay otro tipo de peticiones? Pues, por lo general, las congregaciones, por usos y costumbres, tienen sus fiestas patronales, ajá, tienen sus épocas de convivencia, y no es posible que en la logística el ayuntamiento ha estado presente, con Chiltoyar, Tronconal, 6 de enero, Las Trancas, uh-huh, mejor conocida como Julio Castro, o mejor conocida como Las Trancas. Nadie lo conoce como Julio Castro, sí, no. ¿Qué es eso? Las Trancas, y en general hemos estado en contacto con los agentes municipales también para situaciones de apoyos en la medida de lo posible. pues se deben de cubrir ciertos requisitos, ¿no? El INE, el oficio dirigido al municipio, al presidente, la CUR, que nos permite identificar a la persona. A lo mejor no lo puedes decir al aire, pero habrá áreas del ayuntamiento que respondan realmente, que vaya con mucha eficiencia, ¿no? Respondiendo lo que ustedes canalizan, ¿no? Por fortuna, sí, yo creo que aprovecho este espacio que le dan al ayuntamiento de tu programa, Carlos, para agradecerle a las direcciones. Por lo general, siempre nos han respondido. Tengo la fortuna de que tenemos relación con todas y todos los directores, y si envían sus escritos, nos dan una respuesta, no se puede, y en ese sentido nosotros atendemos. ¿Qué tanto está atento el alcalde a todo esto? ¿Qué tanto sabe que todo lo que se está solicitando, y hasta qué punto interviene él a veces personalmente, pues, para destrabar algo, ¿no? El alcalde está al 100% enterado, porque ninguna ayuda social sale si no pasa por el secretario particular, acordamos, y se va al presidente para la firma y el trámite. Entonces, todos los documentos, a veces nos da pena llevar tantísimo de documento, pero es necesario, o sea, que se note, pues, que hay transparencia, que se estás comprobando, que va la receta, que va el diagnóstico médico, que va la carta de la ciudadana, de los ciudadanos. Entonces, el presidente... Se le acercan muchos ciudadanos en sus recorridos por la ciudad. Y bueno, en ese momento él los atiende, trata de atenderlos en la medida de lo posible. Cuando nos llama para que le asistamos, entonces ahí nosotros tomamos la batuta. Uh-huh. Y comenzamos a darle seguimiento. El presidente nos ha dado instrucciones, porque está en la normatividad, en el reglamento de la Administración Pública Municipal, que la coordinación, además de recibir las quejas, además de otorgar las ayudas sociales, todas aquellas que la presidencia le indique. Eso quiere decir que si el ciudadano se acercó al presidente y en ese momento él percibió la necesidad, también nos da instrucción directa. Oye, quejas en los baches debe haber como por cientos, ¿no? Pues sí, se están acumulando, ¿no? Realmente hace unos días recibimos una de que un ciudadano nos comentó que se había dañado su neumático. Sí. Invitamos a que acudiera para, pues, iniciar un procedimiento administrativo, porque no solo es directamente ya te ponchaste y ya voy. No, pues hay que tomar una foto, ¿no? Pues todo el mundo trae la evidencia, pero además hay un trámite administrativo, o sea, tendrías que verlo con el área correspondiente. Uh-huh. Explicarle, atenderlo, yo creo que eso ya parte del problema. Preferimos que los tapen, ¿no? Se están tapando ya. Sí. Ya está avanzando. Ya sí, es que veo un montón. Ya hay dos. Se contrató una empresa privada que está atacando un frente y la Dirección de Obras Públicas está por otra parte. Entonces va avanzando. Ayer fue el informe de la Dirección de Obras Públicas y dieron a conocer ante el Pleno del Cabildo los avances que se están teniendo. Y bueno, obviamente, pues se va a seguir tal. ¿Por qué ese déficit luego crea empleo? Porque hay unos señores que se ponen ahí a... ¿Tapan un hoyo? Ajá, es correcto, y están ahí. Y luego ya te piden, van, ¿no? Van pidiendo Pero siempre es el mismo hoyito, yo no sé cómo le hacen. Pero sí. Ya tienen base ahí. Ya tienen base. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, rápidamente. Teléfono 842-1289 de la coordinación. Adelante. Mañana se inician la recepción de documentación para becas en educación básica y media superior. ¿Es en los centros de gestión comunitaria, Germán? Sí, efectivamente, la Comisión de Educación y la Subdirección de Educación del Ayuntamiento generaron un reglamento y se acordó que sería la captación de las solicitantes de becas, un estímulo económico por única vez. Tienen que acudir a los centros de gestión comunitaria que están, son 13 ubicados en las congregaciones, por ejemplo en Jalapa, en el Naranjal, en la calle Mandarina, esquina con México, en el Niño Cabañas, en lo que es el Adoquín. ¿Este va a ser hoy? Todos los días hasta el 30 de octubre. ¿Ya nos estamos despidiendo? Claro que sí, yo te lo dejo aquí para que lo compartas con tu Radio Escuchas. Y lo pueden checar también en las páginas oficiales del ayuntamiento, ¿eh? Toda la convocatoria, todos los requisitos, es personal. En el caso de menores, es acompañado del padre, de la madre, del tutor. En el caso de jóvenes que sean mayores de edad, pues ellos pueden ir. No es necesario la intervención de ninguna otra persona. Es el beneficiario directo, la familia directa puede ir. Ajá. Es sola, única y exclusivamente primaria, secundaria y bachillerato. Y son varias modalidades, ¿no? Sí, excelencia académica, becas para personas con discapacidad. Perfecto. Así es, Carlos. Bueno, muy bien, Germán, me dio mucho gusto. A contrario, Carlos, tantos años. Guillermo Manzano. Gracias, Carlos, por tu atención. Claro que sí. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias, chicos. Estaba entregando el equipo cuando vi aquella flaca. Un coche a mí me arrolló y yo ni le vi la placa. Al cielo yo me elevé, o se hace que me petateé, más creo que me lo gané. Pues de vivo yo me pasé, y si muero, ¿por qué no muero? Como dijo Santa Teresa, pues mátenme porque me muero, que la parca se deshuesa. Y es que el muerto se va al agujero, y el vivo se pica el trasero. Pero si muero primero, es probable que yo ni me entero. Y si la vida no vale nada, y si me han de matar mañana, y si muero lejos de ti, aunque me cueste la vida. Y es que estaba tan despechada,